crece canela entre tu saca y lo mío. Metales nobles que se funden con ritmo y sabor. Ay, rumbita buena pa' todas las horas del día. Noche en vela, hoguera serena y amor sin condición. Trayendo flores voy, buscando amores. En este mundo a veces oscuro e inexplicable. Ay, trayendo flores frescas más, a veces negras, como la cuna de los que compran miseria. No habrá camino, semilla que encuentre siembra, recoge frutos que a mucho alimenta. Hay tempestades que recogerán tormenta. Tú sigue, sigue camino, hay semilla que encuentre siembra, crece canela entre tu saca y los míos. Metales nobles que se funden con ritmo y sabor.